Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Pues estamos aquí en este nuevo lunes, esta nueva semana, pues ya despiertos espero. Vamos a comenzar nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, antes quiero mandar un saludo a todas las niñas y los niños que, bueno, participan en los talleres del Centro Social Ayuc y que este sábado pasado, o sea, el sábado 4 de mayo, pues estuvimos festejando allá el Día del Niño. Y pues nos la pasamos súper bien. Sobre todo, bueno, quiero felicitarlos porque se hizo un rally, este evento que trata de desafíos y, bueno, más bien de enigmas y desafíos. Tienes que resolver un enigma y cada vez que resuelves un enigma, pues te dan un desafío a pasar y si lo pasas tienes derecho a otro enigma y así. Y estuvimos por ahí 3 horas de juegos de estos desafíos y bueno, pues cansados, pero la pasamos muy bien por allí, festejando con piñatas, pastel, dulces, bueno, pues, y juegos. Nos mojaron a los adultos por ahí y ellos felices. Bueno, pero una felicitación, un abrazo para todas las niñas y los niños que anduvieron por allí en el Centro Social Ayuc. Gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Osauri anda por aquí travesando haciendo travesuras. Ajá, como siempre, brincando en la cama. Y bueno, se envuelve en la cobija y otra vez se la quita porque dice que todavía tiene tiempo para prepararse para ir a la escuela. Yo sé que sí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Espero que estés ya listo, lista para pues escuchar y acompañarnos este día aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayut La Mije. Y bueno, pues te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si de pronto quieres mandarnos un mensajito, decirnos algo, mandar algún saludo. Aquí vamos a estar pendientes del 951-220-4077. Y un saludo para toda la gente que escucha la Radio Genpo. Pues el programa se retransmite en la Radio Genpo. Muchas gracias por acompañarnos también. Y bueno, pues comencemos. La Boca del Dinosaurio. No, no, no, no, ¿qué va? No, no, no, no, ¿qué va? No, no, no, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no, no, ¿qué va? Ahí. No, no, no, no, ¿qué va? Allá. No, no, no, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no, no, ¿qué va? ¡Ahí! No, no, no, no, ¿qué va? ¡Allá! No, no, no, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no, no, ¿qué va? ¡Ahí! No, no, no, no, ¿qué va? ¡Allá! No, no, no, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Fantástico, fenomenal. Y se viene la cumbia. La cumbia bananera. Y sí, sí, sí, sí. Cumbia sabrosa. Cuéntanos, Lua, ¿qué pasó? Caminando por la vereda, una cáscara de banana pisé. Y como iba muy distraída, ¡ay caramba! Me resbalé. Ahora me toca a mí. No, no, no, no, que va, que va, que va, que va, que va. No, no, no, no, que va. Ahí. No, no, no, no, que va. Allá. No, no, no, no, que va, que va, que va, que va, que va. No, no, no, no, se va. No, no, no, no. Para prepararnos, te comento esta curiosidad que me encontré por allí. ¿Sabías que de los animales más venenosos están las ranas tropicales sudamericanas, conocidas como ranas de flecha venenosa? Imagínate, pues si ya les pusieron así es por algo, ¿verdad? Bueno, pues son de los animales más venenosos estas ranas de flecha venenosa. Y estas ranas segregan un veneno mortal que es utilizado por los indígenas para emponzoñar sus flechas. Y se dice que la toxina de una de estas ranas puede matar a 1500 personas. ¡Oye, está increíble!, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo la curiosidad por si quieres investigar sobre estas ranas de flecha venenosa. Y bueno, pues la comentes ahí con quien tú quieras y bueno, pues a lo mejor encuentran otro tipo de animales también que son muy venenosos y hay que tener cuidado con ellos. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues espero que estés lista, listo para la adivinanza del día de hoy. Despierto, despierta y bien atento y atenta. Ahí va la adivinanza que dice: te silba, te despeina, te empuja, te acaricia. Y como no lo ves, se muere de la risa. A ver, hay que pensarle un poquito y verás qué vas a dar con la respuesta. Lo repito, te silba, te despeina, te empuja, te acaricia y como no lo ves, se muere de la risa. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si tienes la respuesta de esta adivinanza, o de todas maneras tú dices, sí, yo la tengo, y no importa si no sea la respuesta correcta, vamos a ir acercándonos. Te silba, te despeina, te empuja, te acaricia, y como no lo ves, se muere de la risa. Adivinanza, Rafa. Exacto. No te digo que eres rapidísimo. El aire o el viento, efectivamente, esa es la respuesta de la adivinanza, Rafa. ¿Cómo le haces para hacerlo tan rápido, para adivinar tan rápido? Muy bien, Rafa. Oye, ¿quieres mandar algún saludo? Ah, bueno, a tu papá que se fue a su trabajo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Rafa, pues muchas gracias por adivinar tan rapidísimo, y bueno, pues ya estamos al aire para que los demás escuchen la respuesta, y pues gracias por acompañar La Boca del Dinosaurio, y te mandamos un abrazo, y dice Osauri que te mando un lengüetazo. Gracias a ti, Rafa, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está la respuesta de la adivinanza. Nos acaba de llamar Rafa que, y su familia, que siempre escuchan La Boca del Dinosaurio, nos acompañan aquí. Y bueno, pues sí, efectivamente la respuesta de la adivinanza es el aire o el viento. Y bueno, pues saludos también a Kevin por ahí, si anda, a Olga también, que anda por ahí seguramente. Y bueno, pues también una felicitación porque, bueno, pasó el Día del Niño, el Día de la Niña. Y bueno, pues un saludo para todos ellos. Y también para sus papás, porque todos llevamos como adultos un niño interior, ¿verdad? Es lo que dicen, y sí es cierto, siempre saldrá a flote nuestro niño interior. Pues un abrazo, muchas gracias por acompañar La Boca del Dinosaurio. Continuamos. Vicente Cayo. Una de las curiosidades que me encontré por ahí, ya habíamos hablado de la rana flecha venenosa, que le llaman, es de los animales más venenosos. Y bueno, pues más bien aquí ya nada más me encontré que muchas serpientes, habría que buscar cuáles, escorpiones también, arañas, habría que buscar cuáles arañas son también muy venenosas. Y si por ahí se te ocurre, ¿sabes de alguna serpiente que sea muy venenosa, alguna araña que sea muy venenosa, sabes el nombre? También nos puedes comentar aquí al 951-220-4077 para que lo compartamos con los demás. ¿Qué te parece? Buscando cocodrilos, tigres y culebras, van con cuidado mirando muy bien. No saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien. No saben por dónde pueden aparecer. No les importa porque son valientes, aunque pensándolo un poco mejor, mejor que se escondan que viene el león. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy suave. Igual no les importa porque parece un ave. Aunque pensándolo más en caliente, mejor que se escondan que es una serpiente. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien. No saben por dónde pueden aparecer. Exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. El cuento de hoy es Las doncellas del maíz. Te comento que este cuento viene en un libro que se llama Nuestros cuentos favoritos del mundo entero y son textos que escribe Jamila Gavín, y dentro de esos varios cuentos que trae este libro me encontré este que se llama Las doncellas del maíz. La vida, hasta entonces, había sido muy dura. A veces, el sol quemaba tanto que la tierra se agrietaba. Pasaban meses sin que cayera ni una sola gota de lluvia y los ríos se secaban. Lo peor de todo era que el maíz no crecía y la gente se moría de hambre. Entonces, llegaron las doncellas del maíz. Seis hermanas que bailaban cogidas de la mano en los campos. Sus pies desnudos golpeaban con un ruido sordo los profundos surcos, mientras volvían sus rostros relucientes al suelo y cantaban: ven aquí, sol, ven aquí, lluvia, haced que el maíz crezca. El sol lució para ellas y la lluvia cayó. El maíz creció esbelto y los aldeanos tuvieron una abundante cosecha de maíz. Quedaos con nosotros para siempre, rogaron los habitantes de la aldea. Os construiremos una casa, os daremos de comer y siempre os respetaremos. Así, cada año, las doncellas del maíz bailaban en los campos y el maíz crecía tanto. Pero cuando la prosperidad aumentó, la gente se volvió descuidada. Un año las doncellas del maíz bailaron pero los aldeanos se olvidaron de dejarles comida y les perdieron el respeto. Al principio las doncellas del maíz se entristecieron y luego se enfadaron. La hermana mayor, Maíz Amarillo, dijo: tenemos que marcharnos de este lugar. Dejemos que vean lo que pasa cuando nos hayamos ido. Antes de que la bruma matutina se hubiera disipado, las 6 doncellas del maíz se encaminaron hacia el sur. Fueron a visitar a Pautigua, el hombre de los espíritus. Por favor, ocúltanos hasta que la gente haya aprendido que no puede prosperar sin nosotras. Pautigua condujo a las 6 doncellas del maíz a orillas de un lago reluciente y se convirtió en un pato. Acomodó a las 6 hermanas debajo de una de sus alas y se sumergió hasta el fondo del lago. Al principio, los aldeanos no se dieron cuenta de que las doncellas del maíz se habían marchado. Siguieron como antes, confiando en que el maíz crecería como siempre. Pero ese año, la cosecha resultó pobre. Al año siguiente, fue aún peor. Y al otro, no hubo cosecha. La gente acudió a su sacerdote. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Le gritaron. A pesar de que ha brillado el sol y ha habido lluvias, nuestra cosecha se ha marchitado. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde están las doncellas del maíz? Preguntó. Los aldeanos miraron a su alrededor. Ya no las necesitábamos, solo bailaban y nosotros éramos los que trabajábamos en los campos. Encontradlas, ordenó el sacerdote. Los aldeanos buscaron en todas partes, aunque sin éxito. Entonces alguien dijo: tenemos que ir a ver a Paillatuma, el músico mágico. Solo él puede ayudarnos. Paillatuma vivía en lo alto de las rocas, cerca del... cerca del nacimiento de una cascada y debajo de un arco iris eterno. Los aldeanos se trepaban penosamente por la colina y le oyeron tocar la flauta. Su música era mágica. Nadie podía resistirse a su poder. Paillatuma estaba sentado en el suelo con una corona de flores y rodeado de mariposas. ¡Oh, Paillatuma! Oh, músico bondadoso que cuentas con la bendición de los dioses. Nos estamos muriendo de hambre porque las doncellas del maíz se han marchado. Por favor, ayúdanos a encontrarlas. Ollatuma preparó 4 bastones de oración, amarillo, rojo, azul y blanco. Ató una pluma de águila a cada uno de ellos y los colocó orientados al norte, al sur, al este y al oeste. A pesar de que hacía viento, las plumas de los bastones amarillo, azul y blanco no se movieron, pero la del bastón rojo ondeó de un lado a otro. ¡Ajá! Sonrió Paullatuma. Vuestras doncellas se fueron hacia el sur. Su aliento mueve la pluma. Os llevaré hasta ellas. Paullatuma condujo a los aldeanos hacia el sur sin dejar de tocar la flauta. Las notas atravesaron las resplandecientes aguas del lago como guijarros y llegaron hasta donde dormían las doncellas del maíz. Las hermanas se despertaron y les entraron ganas de bailar. Pautigua salió con ellas a la superficie del lago. Todo el mundo se arrodilló ante las doncellas del maíz y suplicó perdón. Por favor, volved con nosotros. Ahora sabemos cuántos necesitamos. Pautigua se sacudió el plumaje y volvió a tomar forma humana. Llevaba una capa blanca que ondeaba al viento. Sí, les dijo a las doncellas, ha llegado el momento de que regreséis. Paullatuma marchaba la cabeza tocando su flauta. Las doncellas del maíz bailaban detrás de él, seguidas por los aldeanos. Pautigua iba al último. Cuando llegaron al pueblo, la gente estaba tan contenta que las celebraciones duraron toda la noche. Pero justo antes del amanecer, las doncellas del maíz dejaron un metate lleno de semillas en el suelo. Paullatuma colocó su flauta al lado del metate y desapareció en la oscuridad. No os asustéis, consoló Pautigua a los aldeanos. Aquí tenéis semillas de maíz y la flauta de Paullatuma. Escoged a 6 doncellas que quieran bailar, y yo me quedaré con vosotros hasta que hayáis aprendido la música y los bailes. Si los realizáis fielmente cada año, el maíz nunca dejará de crecer. Y mientras los aldeanos aprendían poco a poco las canciones y las ceremonias, Pautigua se desvaneció como la bruma matutina. Los aldeanos nunca olvidaron a las doncellas del maíz y el cereal siguió creciendo esbelto. Thank you.

musicales, la lotería y de explotar los globos. A mí me gustó el salto de tigre. Yo me llamo William y me gustó cuando saltamos, cuando lanzaron la pelota y me gustó cuando fuimos al salto del tigre. Desde soy Sinaí, desde que me gustó cuando hicimos saltar el tigre y todas las actividades. Hola, soy Ruth y me gustó todas las actividades que hicimos. Me llamo Manuel y estoy en el proyecto y me divertí mucho el día de hoy porque jugamos mucho. Hola, yo me llamo Santiago López García. Me gustó mucho el proyecto porque jugamos muchas cosas, subimos a un juego y eso, no más. Adiós. Me gusta estar en el ajedrez, porque el proyecto es mi favorito y el ajedrez, porque tengo un juguete de ajedrez. Pasar por la cueva. Cuando te mojaron. Bueno, pues ahí están las voces de los niños y las niñas después de haber vivido este rally que te comentaba. Es este juego que se da a base de enigmas y de saltar, bueno, pues pruebas que te pone. Ahí está. Y todavía después de eso faltaba la actividad de las piñatas, el pastel, la gelatina, las pelotas, el teatro, porque también, bueno, pues Cayo nos regaló un pequeño fragmento de algo que está preparando en teatro, y bueno, pues la verdad es que la pasamos bien. Y también quiero agradecer a todos los papás y las mamás que nos acompañaron ese día y que, bueno, algunos nos apoyaron con cosas en especie y también nos apoyaron en estar allí acompañándonos con los niños, porque bueno, aunque no eran tantísimos niños, bueno, pues como hay que pasar pruebas y hay que estar atentos con él, se requería mucha, mucha atención y mucho acompañamiento. Y pues muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ofrecernos su mano siempre, porque bueno, pues también sin ustedes no es posible hacerlo, que salga de esta manera tan bonita, tan rica y tan divertida. Muchas gracias a todas y todos ustedes por no habernos apoyado y por haber hecho posible que este día especial en el que festejamos a las niñas y los niños haya salido también. Muchas gracias. Y bueno, pues vámonos con el trabalenguas. ¿Qué te parece? Vamos a hacer nuestros ejercicios de calentamiento y decimos, vamos a empezar ahora con el... Eso, con la lengua. Y ahora con la lengüita, la punta de la lengua, tratamos de tocar la oreja derecha, la oreja izquierda, oreja derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. También con la punta de nuestra lengüita tratamos de llegar a la punta de la nariz, y ahora tocar la barbilla, punta en la nariz, barbilla, nariz, barbilla, nariz, barbilla, nariz, barbilla. Muy bien, decimos e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Eso, muy bien. Ahí vamos estando listos, listas, y vamos a repetir nuestro trabalenguas del día de hoy. Osaurito, también muy atento. Y A ver, lento y después, ya que lo hayas practicado, que te lo hayas aprendido, lo hacemos rápido. Y dice, modesto, muchacho moreno, remontaba las cumbres a lomo de mula. Modesto, muchacho moreno, remontaba las cumbres a lomo de mula. Última vez. Modesto, muchacho moreno, remontaba las cumbres a lomo de mula. Y mientras lo sigues practicando, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho cariño para ti y para ti. Saludos a Teresa allá en el Carrizal. De mi cumpleaños yo lo quiero celebrar, al son de rajaleñas para ponerme a cantar, al son de mil tambores para ponerme a bailar, como se hacen las fiestas de San Pedro y de San Juan. Primero San Juan y después San Pedro, y nos vamos para el Espinal y luego para Natagana y paramos en Castilla, Artara, Avenida y Bizcochuelo. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Y lero, lero, candelero, 100 mulitas y un arriero, 100 herraduras de plata para la que llegue primero. Para eso tengo la llave del candadito de acero. Para eso tengo la llave del candadito de acero. Mi perrito Juli pintao subo a la loma bajo el ganao, que allí lo puse y que no aparece, que 12 y 1 me daban 13. Que voy pa' Chenchi, que voy pa' Meche, saque la vaca pa' que dé leche. Que Monserrate, que Guadalupe y la Mogolla junto al Turupe. Que 3 pollitos tiene mi tía, el uno canta, el otro pía y el otro toca la sinfonía. Que va jugando y que ya jugó, pero un diablito se lo lleva. Ay, ay, ay, ay. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Y lero, lero, candelero, 100 mulitas y un arriero, 100 herraduras de plata para la que llegue primero. Para eso tengo la llave del candadito de acero. Para eso tengo la llave del candadito de acero. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Lero, lero, lero. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Lero, lero, lero, lero, lero. Y el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, a ver si lo has escuchado, dice, está bueno ser pelón, pero no de a tiro a raíz. Oh, ¿tú lo habías escuchado? La verdad es que yo no lo había escuchado, ¿eh? Está bueno ser pelón, pero no de a tiro a raíz. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, dice, aquí hay una, con esta explicación yo tengo como, bueno, ahorita les voy a comentar cuál es mi opinión acerca. Dice, es bueno volcarse en las cosas, pero no llevarlas hasta el máximo. Y bueno, pues yo pensaba que, bueno, a veces sí, pero a veces no concuerdo mucho. Porque bueno, pensaba, no llevarlas hasta el máximo, sobre todo cuando te van a hacer daño, ¿no? Pero cuando, por justo por llevar las cosas hasta el máximo y adentrarte en eso, te recibes una buena recompensa, una recompensa positiva, ¿no? Quizás estudiaste muchísimo, llevas las cosas hasta el máximo y sacaste muy buenas calificaciones, o te conviertes en un muy buen científico. No lo sé, pues a veces esas cosas sí es bueno llevarlas hasta el máximo, pero pensaba, cuando te van a hacer mal, cuando vas a encontrar cosas negativas al final, pues la verdad ahí sí hay que pararse y ahí sí podríamos utilizar este refrán de es bueno ser pelón, pero no de a tiro a raíz. ¿Tú qué crees? Y bueno, también pensaba en a veces esto de, porque bueno, la canción que te voy a poner que se llama La Flaca, pensaba en eso que la gente cuando no quiere comer por llevar, por mantenerse esbelta, por ejemplo, y no come hasta que realmente se hace daño, ¿verdad? Así que bueno, pues este refrán, utilizarlo cuando las cosas van a resultar en cosas negativas, pero cuando van a resultar en cosas positivas, pues no tiene caso utilizarlo, ¿verdad? Allí va. A contarles esta historia de la flaca que por no querer comer parecía una calaca. Ahora vamos a contarles esta historia de la flaca que por no querer comer parecía una calaca. Flaca, come otro poquito. Flaca, otro bocadito. Flaca, otro bolillito y si quieres le pones nata. Flaca, otro bocadito. Flaca, otro bolillito. Y si quieres te pones nada. No le gusta la leche, no le gusta el pan. Tampoco los guisos que hace tu mamá. No le gusta la leche, no le gusta el pan. Tampoco los guisos que hace tu mamá. Ella quiere pepino con chile y limón. También un manguito que esté muy sazón. Ella quiere pepino con chile y limón. También un manguito que esté muy sazón. Sabor, aceite de hígado de bacalao. Amargo pero sabor. Un viento se la llevó por rumbos de Cuernavaca y en un árbol se quedó triste y colgada la flaca. La bajaron entre tres, la trajeron a mi casa y le dimos de comer un tamal y seis garnachas. Flaca, come otro poquito. Flaca, otro bocadito. Flaca, otro bolillito y si quieres le pones nata. Flaca, come otro poquito. Flaca, otro bocadito. Flaca, otro bolillito. Si le gusta la leche, no le gusta el pan. Tampoco los guisos que hace tu mamá. No le gusta la leche, no le gusta el pan. Tampoco los guisos que hace tu mamá. Ella quiere pepino con chile y limón. También un manguito que esté muy sazón. Ella quiere pepino con chile y limón. También un manguito que esté muy sazón. ¿Qué pasó con la flaca? Ella come pepino con chile y limón. Ella come de todo, la flaca engordó. Ella come pepino con chile y limón. Ella come de todo, la flaca engordó. Y bueno, la respuesta, la adivinanza, ya nos la dio Rafa. Nuevamente un saludo para Rafa. Y bueno, quizá ya hasta haya salido para la escuela. Y pues, pero muchas gracias por acompañarnos, sí. Pero de todas maneras te comparto nuevamente la adivinanza para que, bueno, la escuches y a lo mejor te la aprendas y la compartas también con tus amigos, tus amigas, tus parientes ahí y se pasen un rato divertido. La adivinanza dice: te silba, te despeina, te empuja, te acaricia y como no lo ves se muere de la risa. Te silba, te despeina, te empuja, te acaricia y como no lo ves, se muere de la risa. Y bueno, pues ya Rafa efectivamente nos habló para darnos la respuesta, que es el viento. ¿Tú te habías imaginado eso? Con sol y son, poemas sí, poemas con sol, palabras de poetas de América Latina para leer, para cantar, para decir, poemas sí, que son. Te comparto este poema de Luis Alberto Calderón. Él es de Perú, o más bien era de Perú, y que titula su poema Veloz Cometa. Entre estrellas, lunas y planetas, veloz surca el cielo el bello cometa. El cometa vuela como un pájaro de fuego y como violín de música va dejando en los cielos su fina cabellera rubia. Va dejando en los cielos una larga estela de lluvia que derrama coloridas serpentinas y luces de fruta en el techo acaramelado de la tierra.

Hay que llamar al hombre para que corra la vaca. El hombre si quiere correr a la vaca si quiere tomar el agua si quiere quemar, apagar el fuego si quiere quemar el palo si quiere que pegarle al lobo, el lobo si quiere sacar a la chiva si quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, biri, de ese lugar. Sal de ahí, biri, chivita, chivita, sal de ahí, biri, de ese lugar. Y del libro La Lectura, elogio del libro y alabanza del placer de leer, que escribe Juan Domingo Argüelles, te comparto esta reflexión que hace él. La lectura tendría que ser algo de lo más cotidiano para todo el mundo. No decimos que todo el mundo se vuelva lector profesional, que es una ambición necia, pues pensar que la única profesión posible es la lectura es cosa de locos. Más bien, que la lectura sea pan nuestro de cada día, como lo es, por ejemplo, la música, culta o popular, pues parece ser cierto que no hay día sin música, sea cual fuere su género. Donde quiera que estemos, la música nos sigue, a veces con nuestro propio tarareo, y es parte irrenunciable de nuestra existencia diaria. Así podría ser la lectura si conseguimos que la gente descubra sus prodigios, si logramos que aprecie sus maravillas y veamos que andar con un material de lectura por la calle, en el transporte, en los tiempos muertos, en los lugares de espera, sea un acto normal, común, corriente y no un suceso asombroso que nos lleve a mirar como a bichos raros a aquellas personas que desenfundan un libro en la antesala del consultorio del dentista sin alterarse un ápice por el ruido chirriante de la fresa que se escucha al otro lado de la puerta. De la Canaria es Gregorio Caballero, de quien contarle yo quiero historias extraordinarias. Muy segura que empezará otra aventura cuando Gregorio navegue. Imagine, sueñe y juegue por el mar de la lectura. Imagine, sueñe y juegue por el mar de la lectura. De Las Palmas a La Habana, de La Habana a Veracruz, entre la sombra y la luz, en la noche y la mañana, la voz de una brisa ufana anuncia buen navegar. Y como el oro solar con que la playa se viste, es el cariño que existe. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Y en este momento de los saludos, las felicitaciones a todas y todos aquellos personas que cumplen años el día de hoy o que festejan algo el día de hoy. Bueno, pues entre todos ellos quiero mandarles una felicitación, un abrazo y una despeinada de cabellos y un lengüetazo de Osauri, pero también en especial, porque bueno, como vamos a escuchar este próximo lunes, quiero mandar un saludo a todas las mamás, a mi mamá también. Mi mamá no me está escuchando, pero en este momento, pero le mando un saludo y felicitación a todas las mamás, porque justo esta semana, el viernes, justamente es 10 de mayo, el día que se festeja a las mamás. Todo el tiempo, toda la vida, las queremos, las amamos, de verdad. Pues ustedes nos dieron la vida y siempre vamos a llevar una conexión con ustedes. Siempre, toda la vida, vamos a tener esa conexión con ustedes. Gracias por habernos dado la vida, gracias por acompañarnos en nuestro crecimiento y gracias por acompañarnos toda la vida, porque las mamás están siempre, siempre allí. Ojalá no estuvieran preocupadas, pero bueno, siempre ocupan por los hijos y siempre nos acompañan. Felicitaciones, mamás, por estar ahí, por acompañarnos, por dar todo por nosotros. Y bueno, pues por eso quiero esta vez poner una canción para ustedes. Esta canción la canta el grupo Timbiriche, cuando era un grupo de niños, y va dirigida a todas ustedes con mucho, mucho, mucho, de verdad, muchísimo cariño. Decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón, y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. Qué alegría da decir. ti. Qué alegría da decir mamá, sintiendo en las palabras emoción. Jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decir te amo. Me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. Pues felicitaciones de verdad a todas las que han sido bendecidas y han llegado a ser mamás. De verdad las amamos. Muchas gracias. Y bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa, La Boca del Dinosaurio, y también a la parte de los anuncios. Y entre los anuncios tenemos que reanudamos los talleres en el Centro Social Ayuc, los talleres sabatinos. Y bueno, pues estamos allí los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde, atendiendo a dos grupos, el grupo de preescolares y el grupo de escolares. Como les decía, los tenemos divididos por rango de edad, porque bueno, cada uno tiene sus talleres propios y particulares, con un trato particular y con temas particulares para cada rango de edad. Así que bueno, pues ahí seguimos. ¿Algún anuncio? Y también otro anuncio que tengo por aquí es, bueno, del grupo de solfeo e instrumentación, que están trabajando muy duro con la maestra Alba y trabajan todos los días también, y que bueno, son niños que ya pronto pasarán a formar parte de la banda municipal, y que ellos, bueno, pues estaban trabajando antes en un salón pequeño, pero pues con falta de luz y está húmedo, y que están haciendo un gran esfuerzo, es que estaba escuchando un ruido, haciendo un gran esfuerzo para construir un nuevo salón de solfeo que les permita, bueno, tener más espacio, más iluminación, y estén más cómodos, y también que permita, bueno, pues tener una mejor acústica para la actividad que se realiza. Y para eso, bueno, pues como es mucho trabajo y mucho dinero el que siempre se necesita, está pidiendo la ayuda de ustedes. Si alguien quiere donar algo, lo que sea, de verdad, lo que sea su voluntad, siempre caerá muy bien y siempre será sumado a este gran esfuerzo que se hacen. Y si alguien tiene el deseo de donar algo, pues les dejo estos teléfonos que me dieron, que son el 951-103-0739, 951-103-0739, y al 558-2217, 558-2217, para que, bueno, para que llamen y pues digan que ustedes quieren donar algo y cuál es la manera, pues, en que pueden hacer esta donación. Van a ser atendidos y pues va de verdad, se les va a agradecer muchísimo este donativo. Y la otra es que, bueno, pues también los niños, no crean que están nada más así pidiendo, también se está haciendo una rifa para mandar a arreglar los instrumentos, porque los instrumentos se gastan y se necesitan cañas y bueno, se necesitan reparaciones a cada instante, porque bueno, pues se trabaja mucho con ellos, y ellos están haciendo también una rifa para esto. El boleto, él tiene un costo de 15 pesitos, y bueno, pues ahí estará la maestra Alba, está ofreciendo también boletos, y todas las niñas y los niños, los papás de las niñas y los niños que están en este grupo de instrumentación y solfeo, también traen por ahí boletos, así que si alguien se les acerca y les pide que cooperen con 15 pesos para esta rifa que se va a hacer durante la fiesta de aquí, la próxima fiesta de San Pedro San Pablo Ayutla, pues ojalá puedan cooperar con ellos, porque pues es para el grupo de música, y ya sabemos que, por ejemplo, las fiestas, bueno, pues también la banda es parte importante de las fiestas y parte importante de muchos, muchos eventos de las comunidades, así que, bueno, pues se les pide este apoyo y ojalá puedan acompañar. Pues muchas gracias. Y si no hay otro anuncio por allí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias también por acompañarnos aquí en La Boca del Dinosaurio. Gracias a la Red Grupo, que también nos apoya transmitiendo no solo este programa, sino también el programa de Yasnaya. Gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que escuchan las dos radios por acompañarnos. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a Osauri, que nos acompaña también aquí. Ya Osauri está haciendo tarde para la escuela. Dice que él es como un rayo, va volando, dice. Gracias por acompañarnos. Escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa infantil, juvenil y adultil. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas al nieto. La abuela robot, antes que se fuera, le puso al niñito son la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas al nieto. Aceitito con una aceitera, le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace chap chap chap. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2019. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La Boca del Dinosaurio.